sufrir todo mi amor es para ti. Ay, mi chinita, compadécete de mí, apriétame y muérdeme. Mi cuchi cuchi, que no aguanto esta pasión, soy muy feliz con tu querer. Si me abandonas, yo no sé qué voy a hacer. Perdonar, acércate, prométeme, mi cuchi cuchi, que jamás me has de mentir, que nuestro amor no morirá y que el destino así siempre nos tendrá. La faja y los calcetines, no sé dónde los...